Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, terrícolas, a la hora del terror, capítulo número 242, y se siente ese aire primaveral, se siente y vienen de lejos acercándose las alergias para que todos ustedes ahora mismo vayan a la farmacia y se compren los antialérgicos, antiespora, anti toda la cosa para poder pasar una primavera sin achús ni refregarse los ojillos, la nariz, cosas que uno se enroncha, ¿no?, cuando viene la primavera. Pero es hermosa la primavera, ¿sabe? Porque ya empieza a hacer calor, empezamos a andar más libres por la vida, los días son más largos, hay más tiempo para tomar cerveza. A las 7 de la tarde uno se puede tomar su cerveza mirando el cielo y la luz y la people caminando por la calle, corriendo, haciendo ejercicios, sacando a pasear al perrito, preparando ese cuerpo hermoso para resistir al 18 de septiembre o a las fiestas patrias que vienen bastante largas para Chile. No sé cómo estará en México, que ya se estarán preparando para el otoño. Estamos haciéndose frío. Nosotros acá, calorcito. En Europa, no sé. España, ¿cómo estará, no? Me imagino que también se están preparando para el otoño. Nosotros estamos expectantes porque ya se va a lanzar el día 30 de agosto, o sea, esta semana, cuando usted esté escuchando La Hora del Terror, el nuevo álbum de Tool, sí, el sucesor de 10.000 días que se lanzó en el año 2006, Fear Inoculum es el nuevo álbum de Tool que se lanza, como les digo, el 30 de agosto, o sea, esta semana, mientras usted esté escuchando La Hora del Terror Radio Show. Ya presentaron un par de temas en el festival Rockville de este año 2019 en el Metropolitan Park de Jacksonville, Estados Unidos. Estos temas son Invincible y Descending. ¡Ay, pero qué nervio! ¿Usted vio el nuevo arte, el nuevo CD, la versión limitada del álbum de Tool? Es espectacular, compadre. Un digipack, una cosa así, que viene adentro, en su parte central, con un aparato, seguramente un disco duro, obviamente cubierto por el arte y todo esto, que contiene el disco de forma digital, que tú lo puedes escuchar, conectar a tu teléfono, conectar a tu computador, traspasar las canciones al disco, supongo, conectarlo en tu auto. Y además viene también este disco compacto clásico, ¿no? Clásico, súper clásico, para los amantes de la música en compact disc. Puede ser que más adelante saquen su versión cassette o su versión vinilo. Bueno, quién sabe. Nosotros seguiremos esperando entonces este nuevo álbum de Tool. Pero por ahora los dejamos con Producto Nacional. Vamos a recibir en el estudio a Mazo, una banda que lleva 15 años de trayectoria y que ahora está promoviendo su nuevo álbum. Así que le pedimos un gran aplauso para Mazo. Lo recibimos acá en el estudio del terror. Los sostenes, los churrines, todo aquí arriba del escenario del terror para los Mazos. ¿Cómo están los Mazos? Aquí estamos, muy bien, bien, estamos. Gracias por la invitación. Oiga, tenemos en el estudio a Don Cano alérgico en el bajo. Se le está saliendo uno. Es verdad. Y tenemos a Ticho en la voz, el colega audiovisual. Si usted quiere hacer su videoclip, hable con Ticho. Tiene una campaña publicitaria. Hablé con Cano. Sí, al tiro vendiendo. ¿Alguna empresa como para pasar la data? No. Independiente, pobre. Exactamente. Muy bien. Oye, vamos a partir escuchando música al tiro de Mazo con este temazo totote que ya lo tuvimos una vez en La Hora del Terror, que se llama Vas a Chocar. Y me gustaría que hablaran un poco de lo que se trata el tema, Vas a Chocar. Yo lo sé, pero el resto no lo sabe. Es importante. Bueno, es una canción que nace con las ganas de invitar a la gente a que abra un poco las antenas ante la contingencia en el mundo. Ay, pensé que abría los ojos para que no chocara. Gracias, te llamamos. Eso, pero en el fondo es una canción que habla de... A ver, Mazo en general, las letras de Mazo se tratan un poco de cuentos de terror. Eso es así. Me gustaron al tiro. Esa es la historia. Y durante muchos años nos enfocamos solamente en los cuentos de terror y de pronto apareció la conspiranoia como cuentos de terror y de pronto la contingencia se convirtió en cuentos de terror. ¿Usted cree que este mundo es una película de terror, señor? No, es una distopía. Es una distopía. Exacto. Es una distopía de terror estamos viviendo. Y entonces fue como una forma de vamos a contar una historia pero basado en algo, en hechos verídicos, y se trata de la historia de la madre de las bombas que tiró Donald Trump contra Siria. Y por eso. ¿Qué pasó al final con esa bomba? ¿La tiró? Es la bomba. Pero papá, sí, supe que la tiró, pero. Es la bomba nuclear, o sea, no nuclear más grande que se ha tirado alguna vez en la historia de la humanidad. Igual sería tirársela en la casa de Maduro, yo creo, ¿no? No sé. Para que se huellar. Claro, no sé, pero lo que sí tengo claro es que ojalá que no tiren más bombas. Y de eso hablo un poco más. Eso, bueno. Ya, pues señor, presente, no sé cuál de los dos, presenta la canción con voz sexy, por favor. Aquí, bueno. No, pero yo dije con voz sexy. Okay, bueno, los queremos invitar a que en este momento prendan y suban el volumen de la radio para que puedan escuchar Vas a chocar con el grupazo Mazo. ¡En la hora del terror! The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. La madre de todas las bombas, así la llaman porque es la más poderosa de las que no son nucleares, y Donald Trump decidió lanzarla hoy. Y el gobierno de Afganistán ha confirmado que al menos 36 combatientes del Estado Islámico fallecieron en el ataque de la llamada madre de todas las bombas. To witness the mother of all bombs. Descontrolar, eso es lo que espera. Una calavera con poder total. Poder total. Presunción, imaginación y colonizar tierras ajenas. Son imaginación. Sueños en mente, sueños insurgentes. La gente se sumerge en fantasías divergentes. Los niños se desangran y la tierra se estremece. El sentimiento humano de pronto desaparece. Quieres sentir y olvidar lo que pasa. ¿Cómo es que tu vida cambió esta mañana? Paranoia, no creo que invade Babilán. Apavorado, un mundo está descontrolado. He velo fumar un vacío, tu llegado. Una actitud tan habitual. Llegando, porque no está ni ahí con el pasado. Tipo esta, tanto. great again. We will make America great again. Oiga, lo que acaba de escuchar fue a Mazo con Vas a Chocar, ¿no? Despierta, vas a chocar. Abre los ojos porque frente tuyo hay un muro. Chicos, esta semana en el show del terror revisamos los videoclips de Maldito con No me negaré. Pedazo de videoclip, pedazo de banda. Aquí hay una propuesta bastante interesante. Espero que Maldito siga avanzando, porque se ve que esta banda por ahí me tinca que va a reventar en algún momento. De Afén con Wekufu, que lo vamos a tener pronto aquí en la hora del T-Rock Radio Show. También muy buena banda. Y por último, Mr. O de Talcahuano, en la octava región, con el videoclip para la canción El Hombre de la Pared. Todos invitados entonces a chequear el show del Terrock capítulo número 125 en la www.lahoradelterrock.com. Oye, bueno, hablemos un poco de la banda. ¿En qué año se origina la banda? Ustedes son bien antiguos, me contaban. La banda es del 2004 aproximadamente. ¿Ya? Y los miembros que quedamos somos nosotros, los originales. Cano bajo y Picho en la voz. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo la hicieron? Para la banda. No, como la hicieron con la... ¿Cómo? Pero así nacimos. Yo tocaba... Toqué muchos años en Jekyll. Ya. En una de las tantas fracturas de Jekyll, dije, quiero armar una banda, y me quedé con un batero que en ese momento fue el batero de Jekyll. Y me dijo, uy, tengo un amigo que toca bajo, te lo presento. Y llegó y apareció este personaje que tocaba un bajo de 6 cuerdas, que yo en esa época no había visto nunca un bajo de 6 cuerdas. Y fue como, ¡ay, el medio citar! ¿No? Claro, grande. Y fue como, ¡ay! Oh, nada, pues nos pusimos a tocar. En un comienzo nos llamamos Ashler por el personaje de Mazinger Z. Ya. Y después fue como, no, ¿sabéis qué? Más. Y echamos al baterista que teníamos y sí. Llegó mi hermano. Sí. Y también se ha quedado sin banda. Exactamente, claro. Y que es gemelo. Mi clon. ¿Pero te lo dos ahora? No. Y con Iván, Iván debe haber estado hasta el 2012, no. Más o menos, que se iba y volvía, o que salía una tocata y es como ya, y lo poloneábamos, pero fue como un ir y venir, pero del 2012 para acá ya, en el fondo, éramos nosotros dos y JP, que fue el único guitarrista que nos duró muchos años. Claro, que el guitarrista fue nuestra pana constante. Constante. ¿Sí? Toda la vida hemos tenido. JP debe haber sido el que más nos duró y debe haber sido 5 años hasta que nos dijo, me voy a trabajar a Nueva Zelanda. Y fue como, no, pero ¿por qué? Ahora que ya estamos. Justo que ahora no me dan a los Grammy. Exactamente. Exacto. Eso nos ocurrió. Pobre, y ha sido nuestro mal de toda la vida, los guitarristas. Pero. Tan. Cano llegó hace unos 2 años y medio, 3 atrás, y me dijo, México compuse, no sé, 15 canciones, grabemos. Y fue como, ¿cómo grabamos? Invitados nomás. Y decidimos que Mazo, para el tiempo que teníamos, nos demoráramos lo que nos demoráramos, íbamos a sacar un disco. Y nos pusimos a trabajar los dos primero con un amigo que el Nacho, que fue el batero que grabó el disco. Y que le mando muchos saludos. Ojalá que nos esté escuchando. Y entre los tres diseñamos un poco una forma en que pudiésemos grabar. Y quedamos como una tarea pendiente conseguirnos guitarristas para grabar el disco. Y Cano, muy amigo de Cristóbal Arriaga desde la adolescencia, así que lo invitamos. Inicialmente iba a grabar una canción, grabó tres canciones. Y fíjese el ojo, niño. Y yo conocí a Castrol, lo invité, iba a grabar una canción y grabó 4. Y ahí te pololeaste hasta Castrol. Y ahí empezamos todos los romances. Castrol polares. De Groovy People. Claro, así es. Invitamos al guitarrista original de Mazo, a Gerardo Ile, que también le mandó un abrazote, a una canción. E Iván, el batero original de Mazo, en el fondo el gemelo de Cano, grabó una canción también. Y con eso nosotros sellamos muy bonito, porque fue en el primer disco de Mazo, igual hay una canción. De cada uno de los integrantes. Qué bueno. Oye, ¿el nombre de mazo por algo o nada? No tiene nada de masoquismo. Sí, cuando nos formamos como mazo, yo tenía la idea de hacer una banda que fuera completamente de terror. Entonces pensaba que tenía que ser algo, la gente que la escuchara tenía que tener algún tipo de emoción, no sé, especial para recibir la música. Uh-huh. Y fue mazo, aparte que suena como el mazo de golpe, pero se escribe con ese. Entonces es como, después me enteré que en el sur también ocupan el término quedar como mazo. Usted queda como mazo, quedan como mazo, ¿sí? Pero por supuesto que sí, más de lo habitual. Todos los días. Oye, y los integrantes entonces, está Cano, está Ticho, y está Cristóbal y Castro. Y Gabriel en la batería. Y bueno, grabamos el disco y por una cuestión de tiempo no pudimos coincidir con Nacho, que es el que grabó el disco. Y empezamos a buscar un batero y nos tropezamos con Perrete, que tocaba maravilloso. Y de pronto fue la formación para lanzar el disco. Hablamos con el René a principio de año. Me dijo que estaba súper difícil conseguir fecha. De pronto me llamó al otro día y me dijo: tengo una en un mes. Un día lunes. Un jueves. Muy bien, un jueves. Pero el primer jueves de marzo. Buena. Entonces, bueno, no sé si es bueno o malo. Bueno. Tenía su bueno y malo porque estaba todo el mundo de vacaciones y fue como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lancémonos? Ensayemos y chan. ¡Opa! ¡Oh, Dios mío santo! Quedó la cagá. Oye, ¿cuál vendrían a ser las influencias de la banda? Ni sé, weón. De todo. ¿Qué escuchan ustedes? Escuchamos de todo. De Lady Gaga. También, sí. Reggaetón, me encanta el reggaetón también. No, todo, reggaetón, el. No, ta, pero ¿cómo de puede metal, ser? Todo, hardcore, reggae, no sé. Yo creo que la influencias van desde el hardcore neoyorquino de los 90, así tipo Biohazard, Psycho Pitol, a. Pasando por Animal, lo latino, ¿cómo se llama? Urban Dance Squad, en la parte como más rap core que le dicen, obviamente Rage Against the Machine, pero escuchamos de todo, no sé, Jaco Pastorio. Si tú le pones alta atención a las canciones, hay pasajes que tienen ragamuffin, tienen reggaetón, como te repito, hop, tienen. De todo el estilo mezclado, sí, yo de todo, no sé. Creo que la esencia es como un rock de club. Eso yo lo digo. Todas las bandas que hacen como un rock de club, así como va en un bar, es como la influencia. Los primeros discos de Red Hot Chili Peppers, los primeros discos de Faith No More, el primer disco de Korn, Slipknot, también los primeros discos. En el fondo, cuando las bandas no querían ser de estadio, y tienen ese sonido directo que es como un machaque, que tiene agresividad pero que es bailable y que tiene como esa como conexión entre la banda y la gente, eso es lo que nos gusta. Yeah. Okay. Skindred nos gusta mucho. Okay. Está bueno. Todo lo que estén escuchando, ¿sí? les recomendamos que escuchen entonces esa música como para que se haga una idea de dónde viene más. Y es bien noventas. Eso sí, es porque sí. Somos viejos también nosotros. O sea, ¿qué tan viejo? Las 4 décadas. Señores de los 4 décadas. Ya, señores sí, de los 4 décadas. Presente, por favor, la siguiente canción que se llama Quijada. No sé si quiere agregar algo. Bueno, la canción Quijada es una canción que nace después de un enojo. Cuando sentí mucho miedo de cómo la gente que uno conoce se puede transformar en un ser detestable. Y nada, eso. Ok, nos dejamos con Mazo y Quijada aquí en la hora del terror. Yeah. te manda a la mierda. En un acto de cobardía, de la torta traicionero y faltó de empatía. Olvídalo, weón, simplemente es manipulador. Ve que rutilante, ruin y desafiante. Vive de su ego, todo malversado. Inflado por el mismo, lo está intoxicando. No tiene resiliencia, ni tiene conciencia. Su estado está alterado como en emergencia. Ambulancia sonora, triste tronadora. Tarrito con piedra como una lavadora. ¿Dónde? ¿Dónde la viste? ¿Quién te va a aguantar, parásito triste? Salte del camino, que esta vez te topaste conmigo. No andamos a solas, andamos en brillo. Somos familia, un grupo de amigos. Mazo con Quijada aquí en la hora del turrón. Y quiero contarle a Mazo y a todos los amigos que este programa se transmite por la Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx los días viernes, ¿ok? Porque el capítulo se lanza los días jueves en la página web de la hora del terror. Luego los sábados nos vamos a Cuervo Negro Radio de Morelia, México. Y lo puedes escuchar en la www.cuervonegroradio.com. De ahí nos vamos el domingo a Zaragoza, España, a la Asalto Mata, en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último terminamos el miércoles, volvemos a México. Somos una radio extranjera nosotros. Estamos en Chile, pero hacemos radio para México. Una sucursal. Somos una sucursal, pues pinche cabrón. La Front Row Radio en la www.frontrowradio.com.mx. Saludos a todos los amigos de México y a los amigos de España. Y por supuesto a todos los amigos de Latinoamérica que nos siguen también, porque nos siguen de todas partes. Muy Ecuador, bien. Ecuador, Colombia. Bueno, un saludo a la gente de México. Yo nací en México. ¿En serio? Sí. ¿Eres pinche güey? Soy del DF. Llegué el año 88, sí, a Chile. Ya. Así que saludos para mi familia y la gente que está allá. ¡Qué buena! El 88 llega. Sí. A los 10. A los 10. Bueno. Pero te viniste con la familia. Con mi familia, con mi familia. ¿Pero cuánto vaya a México? ¿No hay México? 3 años. Ya. Máximo cada 3 años. Bueno. ¿Y nunca quería irse para México? O sea, nos encantaría, pero para eso primero hay que tener cosas como resueltas, ¿no? O sea, como... ¿Qué? ¿Tiene una crisis existencial? No, hay que resolver acá. Lugares donde tocar. Eso, y... no. Lugares cerrados. Nuestra idea es... como te comentaba más un rato, sale la idea de hacer el disco. La idea de hacer el disco es primero existir. Nosotros sabemos que tenemos 15 años tocando, pero que en el fondo no existes como banda hasta que tienes un disco. Los demos y eso los pueden encontrar en YouTube, pero no valen nada. Entonces, la idea primero era existir en todos los medios digitales posibles que se pudiera, y ahora con estas interfaces que aparecieron como Spotify, Deezer y eso, cuando tú existes ahí tienes alcance para poder existir, para ir a promocionar también. Entonces, ahora nuestro proceso en el que estamos trabajando ahora es sacando canciones nuevas para empezar a grabar lo nuevo y entonces tener un show que sea... Hoy en día tenemos un show que es más o menos de una hora. La idea es que si te vas a ir de gira, tener una hora y media o ojalá dos, para no tocar lo mismo siempre. Porque en el fondo, si vas a ir a tocar a Ciudad de México y a alguien le gusta, que pueda repetirse el plato y no diga, chuta, vi el mismo show en el mismo orden y todo. Entonces la idea de nosotros es que estamos trabajando hacia ese punto. Obviamente la idea también tiene que ver con afiatar la banda, ahora que sí estamos una formación fija, que los integrantes también entreguen sus colores. Claro, porque lo que ocurre es que el proceso de creación de este disco fue un poco normal, por decirlo de alguna forma, porque compusimos el disco y nunca ensayamos con ninguna banda completa. Los temas los sacamos una vez que se grabó el disco. Se grabó prácticamente todo por partitura, digamos. Al baterista le pasamos las partes, a los guitarristas las partituras, entonces no hubo ensayo, no hubo preparación, no hubo absolutamente nada. Entonces, salir a tocar ahora es como sacar los temas todos. Todos estamos aprendiendo las canciones. Entonces, por eso estamos como recién en un proceso como de afiatar bien la banda para poder grabar temas nuevos y para que utilice el mexicano para más adelante poder llegar a hacer alguna gira en algún país y, claro, y eso. Y dentro de eso, la parte que es maravillosa es que Cano compuso el disco casi el 85% completo de todos los arreglos, de todo. Claro, yo lo que hice fue componer las guitarras, las baterías, los solos de guitarra, los bajos, las líneas, no sé, las armonías, todo, todo, todo completo. Y Mexicano se encargó de todo lo que son las líneas vocales y letras. Y como rescatamos Maquinan Sueños y Reptiles de un demo anterior que se remasterizaron para que entraran en el disco. Y Nocturna también. Y Nocturna la regrabamos, pero esas son como de la etapa anterior. Y el resto del disco fue una cuestión muy orgánica. Y la gracia, lo que yo creo que es maravilloso de lo que pasó, es que aprendimos que la receta es maquetear. Si tú maqueteas tu disco antes de ir al estudio... Antes de ir a inventar al estudio, que ahí es donde queda la escoba con toda la banda. Y aquí lo voy a contar sin ningún pudor. Cuéntele a la gente el cagazo que se mandó. Claro, nosotros grabamos un demo de una canción que para mi gusto es una de las mejores canciones que he hecho. La música quedó perfecta. El que la cagó fui yo, porque llegué a inventar, y aquí quiero mandarle un saludo a Franco Maestri, que fue el que nos ha grabado todas las maquetas de Mazo. Franco, desde que estaba estudiando en la universidad, somos su banda de aprendizaje. Somos su primera banda que grabó, yo creo, ¿no? Sí, cuando llegamos, él obviamente nos estaba haciendo un precio de todo, él ya estaba entrando en grandes trabajos y eso. Y yo llegué y quise improvisar y él me dijo, no, viejita, aquí usted no viene a improvisar. Y para que aprenda, no lo voy a dejar corregir la voz y usted se queda con este demo así como le quedó. Y fue terrible, es muy humillante, porque uno se escucha y finalmente ese demo está perdido, ni siquiera lo subimos a las redes sociales. O sea, ¿quién lo tiene? Claro, no está porque nadie lo quiere tener, pero... ¿Qué le pasa ahí el demo ahí? ¡No! ¡Así de malo! No, con autotune, así exagerado. No, mal. Pero el aprendizaje fue que maqueteamos todo. Y entonces, por decir, Castrol, que es un gallo súper creativo y que él quería no replicar necesariamente lo que salía en la maqueta, nos dijo, yo quiero proponer. Entonces le dijimos, ok, proponga, pero maquete. Y maqueteó toda su pega. Y sobre eso nosotros íbamos, sí, esto no. Y entonces se empieza a generar un trabajo orgánico. Y entonces esta es una recomendación. Para que un disco suene y funcione, uno tiene que hacer un poco también, matar un poco la soberbia. que los músicos tienden a tener esa fachatada de no, yo soy seco y todo, pero a veces es necesario. En la grabación del disco también pasó que uno, cuando después ordenas todo, si grabaste en un comienzo las voces, al momento que ordenas la voz también está corrida y no es editable. Y Franco también me dijo, guatón, anda y graba de nuevo las putas voces. Y nos peleamos, fue una discusión igual intensa, pero es sabroso al final, porque al final regrabé las voces, escucho mi disco y me encanta. No, y además que hoy en día es tan fácil maquetear. No es como antes que andabas con el cassette para basarte la idea y regrabándolo encima y después comiendo que tocando por capas y uno viene atrás, otro más adelante para que la cuestión sonara. Ahora tú con un computador y con la interfaz y se acabó. Y adquirir eso tampoco es una cosa que uno diga... Uy, Guitar Pro, ocupar la herramienta del Guitar Pro a nosotros nos ha facilitado mucho la vida. Yo particularmente no puedo escribir ni una letra sobre el MIDI que da el Guitar Pro. Pero sí te sirve de una referencia de hacia dónde voy y todo. Y ya inmediatamente los chiquillos tocan algo orgánico. Explota. ¿Sí? Oye, bueno, entonces el disco está disponible, como decían ustedes, en todas las plataformas de streaming. YouTube, me imagino que también estará en Portal Disc. Para... Si alguien lo quiere comprar físico, ¿se puede comprar físico? Por CD Baby. Por CD Baby. No es que vaya donde ustedes y usted le diga ya yo te paso una copia. Finalmente nosotros imprimimos y tenemos nuestro pirata original, que es lo que vendemos, regalamos. Nuestro pirata original. ¿Ya? Eso es lo que es la factura. Pero en realidad creo que nosotros originalmente es un disco para que la gente tenga fácil acceso. Está en Spotify, está en YouTube, está completo. En todas las plataformas busquen el disco Cuervos, de Mazo. Y lo van a encontrar a la primera. Es una carátula de un cuervo aplastado por un mazo. Qué linda la carátula, ¿no? Roja. O sea, entonces es súper... Es para menores de edad. Es para menores de edad. Ojo, que ese es un detalle. Nos ha ido súper bien con los niños. ¿En serio? Sí, bo. Es que bueno que los cabros chicos también están con harta onda. Ya, hablemos de Cuervos. La canción. La canción que lleva el nombre de... Bueno, o sea, el disco que lleva el nombre de la canción. Ya, eso. La canción lleva el nombre del disco porque originalmente yo siempre tuve la idea de que el disco se iba a llamar así. No sabía que iba a haber una canción que se iba a llamar así. Ya. Y se me ocurrió en un proceso que estaban componiendo las canciones y estaban eso. Mi hijo más chico estaba encantado de las parábolas de la Biblia. Ya. Entonces, en ese proceso, en mi forma de deconstruirlo para que no siguiera pensando en ese tipo de cosas, me puse a estudiar mucho las parábolas y me di cuenta que el mensaje de los oradores, de cristianos religiosos, está cargado de puras contradicciones de lo que ellos mismos quieren profesar. Claro. En el fondo es un discurso muy hipócrita, porque lo primero es la soberbia. En las palabras de la Biblia hay todo un discurso de que en el fondo te lleva hacia la humildad y se ocupa del rey. Entonces, el cuento de terror que se me ocurrió contar es como si existiera la posibilidad que hubiesen personas que se aprovechan del buen corazón de las personas y vendrían a ser cuervos y que son como cuervos que le predican en las esquinas mentiras para convencerlos de que vivan de una forma. ¡Ay, la bella! ¡Ah, loco! ¿Qué fumaste más? ¿Qué te fumaste, loco? No fumo nada. Es natural. Soy así por naturaleza. Déjenme. Pero bueno, entonces ya. Se me hizo súper certero porque además dentro de estas instituciones generalmente se visten formales, con trajes negros, entonces era como una imagen de un cuervo y bueno, había que aplastarlo. Y entonces eso... No, está buena, está buena. Ahora entiendo tu volada del famoso cuervo. De la carátula también. De la carátula, y entonces habla en el fondo de la gente que se apropia de los mensajes y que la gente se enamora de como ícono de la persona, pero que en el fondo los mensajes son mucho más antiguos que todos nosotros. O sea, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es súper antiguo. Ok, usted presente la canción de Cuervo. Estamos acá con Cuervos de Mazo. Aquí es la hora del turrón. Son como cuervos. del mensaje, nunca más del orador. Él usa las palabras como un francotirador, pero a pesar del golpe siempre existe aprendizaje. Un recuerdo doloroso de forzar aterrizaje. Te arrastra, te inmola y te aprisiona, usándote en el fondo como una plataforma que se encuentra escondida y te prepara. Prepara tu sien a la que pronto le dispara en un acto impuro de inconsciencia. No se compare nada con las creencias, es dura y falsa la ilusión. Son cuentos asertivos que excitan la emoción. Lo revolucionario hoy es compartir con grupos suburbanos que se escapan del carril, esquivando pastores que guían ganado, actuando consciente e informado. Esto es personal, manifiesto. Que han pasado de una historia abandonada y su régimen macabro. Como la gente perdió el corazón, los ojos opacados por las vendas y el terror. Sueños caprichosos, mentes ponzoñosas, discursos y oratorias, todas defectuosas. La calle han convertido en la parábola viviente. Recuerdo de Babel que se hace omnipresente, que se presenta como un acto de cultura, segregación social y una tacha divisoria. Son solo los cuerpos carroñeros prepotentes, garras afiladas, traicioneros negligentes. No les importa ni el color ni el lenguaje, solo la adquisición y también el vasallaje. Manejados por su vil prepotencia, van chorreando miles de litros de indecencia. Esto es personal, manifiesto de rabia. Esto es personal, es como el alma que se desangra. Con cuervos, y te quiero contar, amigos, que tenemos medios asociados, sí, porque somos un medio muy feliz, tenemos muchos amigos. Entre ellos está Santiago Noiser, que es un website, lo puedes leer en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, otro website en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo en la www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, Patagonia Rock, la revista allá del sure, en la www.revistapatagoniarock.com. Oiga, audiovisualmente, ¿tienen algo que la gente pueda chequear en internet, por ejemplo? ¿Videos? Tenemos videos. ¿Cuántos ya tenemos? Dos del disco. Y acabamos de grabar unos videos en 360 que se ven maravillosos, que es la grabación de un ensayo, tanto como audio y visuales. Que lo hizo Cinco Ojos, Juanma. Un saludo también muy, muy, muy grande, muy buena onda, porque se acercó. En realidad, él abrió una convocatoria en internet, dijo: tengo una cámara 360 y quiero grabar bandas en ensayo. Buena. Entonces, nosotros dijimos, vamos a grabar, pero nosotros no queríamos poner un par de micrófonos y que sonara el ensayo así, entonces dentro de eso nos conseguimos, dentro de los recursos que uno puede, una multipista, y se grabó en lo mejor que se pudo, y es un sonido en directo, entonces bastante cercano a como por lo menos sonó el ensayo ese día. Sin autotune. Ok, vamos a chequear la siguiente canción, que se llama Nocturna. Contame. Bueno, Nocturna es de la etapa antigua de Mazo. Yo creo que es una de mis canciones favoritas de estos 15 años que llevamos tocando. Es el cuento, habla un poco sobre el miedo a la oscuridad que tienen los niños. Es súper simple. Son dos historias cortitas que lo hace un coro. La historia de una niña que tiene mucho miedo en la noche, y la historia de un niño que tiene mucho miedo. Ok, los dejamos entonces con Mazo y Nocturna, y seguimos acá en La Hora del Terror.com. Nocturna. escuchaste fue a Mazo con Nocturna People. Oye, queremos saludar a toda la gente que escucha La Hora del Terror, en especial a Don Alberto Fuensalida, nuestro editor estrella, a Bactor Topias, nuestro webmaster, a Patricio Valdés, a la Pavo Flores Floreciendo y a toda la people que escucha La Hora del Terror. Gracias por conectarse semana a semana. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Es una gran mesa T Club solamente para ustedes, señores, y tenemos todos los manjares aquí en esta mesa, y a Mazo también. ¿Cómo puede aparecer tu banda en La Hora del Terror? Es muy fácil, solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterror@gmail.com. Ahora el problema es cómo mandan el material a donde queda la joda. Ahí está la caga. A ver, ¿cómo es? Últimamente eso, me está llegando material incluso hasta las agencias de comunicación, que lo mandan como el orto. Y hemos estado con un conflicto existencial. Sí, señor. Estamos con un conflicto existencial porque todavía hay gente que no aprende a mandar material a la radio. Usted tiene que mandar su single en 300 kbps y, o el link de su videoclip para el show del terror, y siempre adjuntarle su kit de prensa, porque si no, difícilmente yo voy a saber de quién estoy hablando. A no ser que fuera divina, no estaría haciendo este programa acá. Pobre. Sería millonaria en la Bama con un feque ahí. Ay, con un negro tirándome. El negro es el que más me gusta. Oh. Ay, gané. Ese, con tutú, oh, estaría yo allá en las Bama, si fuese divina. Así que chicos, recuerden de mandar siempre entonces cualquiera de estos dos materiales, o el link del videoclip o el single, pero adjunta tu kit de prensa. No nos sirve que nos mandes el disco que subiste a YouTube con la carátula, porque nosotros no escogemos el single y tampoco nos vamos a dar el trabajo de separar tus pistas para que tú puedas sonar en el programa. Hablemos un poco de la realidad actual de ustedes con esta música. Ustedes partieron hace muchos años atrás, estamos hablando de 15 años, donde había una realidad absolutamente distinta a la realidad que hay hoy en día. ¿Cómo sienten que está esta escena? ¿Cómo se han movido dentro de esta escena? ¿Cómo están los medios? ¿Cómo está su visión? A ver, en 15 años ha cambiado mucho, en la mayoría de las cosas para bien. En otras cosas está igual o peor. Voy a dividir partiendo las cosas buenas, que existan plataformas hoy donde tú puedes mostrar tu música y que venga gente de Noruega, Finlandia y pueda escuchar tu disco, y que tengas además un feedback a través de una empresa que te mande un... Eso está perfecto, maravilloso. En el fondo da una sensación de control sobre tu producto artístico. Claro. Lo que tiene que ver con la escena de tocatas y eso, está igual y peor que antes. ¿Tú encontré que está peor? Menos lugares para tocar. Menos lugares para tocar. Antiguamente, ¿hablando de qué? De nosotros, de por ejemplo, somos ñuñoínos, o de la reina, qué sé yo. Y había lugares, había circuitos, había lugares donde tú podías ir a tocar, te sentabas, ibas a tu gente, etc. Y hoy en día, no sé, pues si o sea, está la misma batuta, no está el René y el para contar. Mi bar, eso, claro. Está mi bar, el René, el Rocky Guitarras, que ahora está lejísimo. Claro. Pero está súper central, está súper a mano para la gente. Básicamente tenía ahí, no sé, pues agua del ratón, tenía ahí, no sé. El opíparo, claro, el astronauta, los logos viejos. ¿Cómo se llama? El opíparo. El estudio popular. Sí, ahí, pero al día. La laberinto. Buenísimo. La laberinto. Imagínate, claro. Antes lo difícil era grabar. Sí, sí. Y entonces, porque todos los locales, en esa época había una cosa que era interesante. Tenías que tener un demo para ir a presentarte a lo que fuera. Claro. Ibas con tu demo y te hacían audiciones. Claro. Ahora ya eso no existe, entonces les da lo mismo, pero los locales no mueven a nadie, po. Sí, pues sí, es verdad. No, antiguamente los locales tú ibas y había onda. Claro, pues, y uno iba, así uno como que se arreglaba para ir al local. El Rubik o la Cueva del Ratón, que cambiaron de nombre, pero era el mismo local. Ellos tenían su onda y su y funcionaban. Y entonces uno iba con su ampli, te pegaba y tus grititos, hacía tus pasitos, lo que fuera que cada uno hiciera. y había gente, y entonces llevaba y tus personas, digamos, tus 7, 8 amigos y sus 7, 8 pololas, y entonces se veía gente. Ahora, hoy en día, yo no sé si todo el mundo toca muy bien, nadie va a las tocatas. Entonces uno tiene que convocar y hacer todo un trabajo, pero que también yo encuentro que es divertido. Cuando eres de las bandas que consigues volver y mantener esa misma cantidad de gente que están ahí con esa efervescencia y te juntas con gallos como por decir los Ñipas, que vamos a tocar ahora el 4 de septiembre en mi bar, que no es mío, ¿eh? Pero así se llama. Así se llama el bar. Y que están en la misma, que vamos y guerriemos, y eso es muy bonito. Esa parte está bien. Pero antes yo encuentro que había, no sé, si te tocaba una tocata un miércoles, la gente se movía, si te tocaba no sé, como que creo que había un poquito más de valor al ser músico. Como que ahora es como que, sí, como que cualquiera. Yo creo que es que pasa que ahora hay más bandas también, siento yo. Hay más, Si a nosotros nos engañaron. Menos Lucas también ahí, yo creo. Nos engañaron en los 90 con MTV, todo el mundo creyó que iba a llegar a MTV. Y en el fondo lo que hicieron es que nos vendieron instrumentos, y eso fue así. Siempre hubo muchas bandas, no creo que conozco a poca gente de mi generación que no tocó alguna vez. Sí, pero igual piensa que hay mucho más, las facilidades técnicas hacen que haya más bandas, ¿cachai? Hay más gente tocando. Pero yo me acuerdo en mi barrio, hablo fines de los 80, fines de los 90, en la cuadra habían dos, tres bandas siempre. En todas las cuadras siempre, el Juan que está metiendo con la batería, con la guitarra. Sí, es que hoy en día, como ser mexicano, ahora está la posibilidad que tú puedes grabar, digamos, con mucho más facilidad. Eso está la facilidad. Pero bandas, yo creo que siempre han ido. Y la gente siempre. Lo que quiere hoy no es tocar en vivo. Quieren ser estrellas de Spotify, todos quieren ser Paloma Mami, meter un gol al tiro y hacerse famoso. A mí, obviamente es un sueño que ser conocido, sí. A mí lo que me interesa es tocar en lugares ricos y que llegue gente y que lo pasemos bien. Eso y que te traten bien, sentirte eso. Músico. Cuando el House of Rock and Blues estaba en Ñuñoa... Era bacana ya. Era bacana. La Casa Ladeada, ¿verdad? Saludos al Matías, ellos siempre nos han recibido, pero con la casa que estaba chueca y eso, te daban un catering, había todo un trabajo de dignificación hacia tu trabajo. ¿Cachai? Era bonito. No sé, yo te digo, he compartido escenario con millar de bandas, todos los bares que había para tocar, ¿cómo se llama? Aquí en Providencia con Manuel Montt, ya no están. Sí, pues sí, te juro que hemos tocado en todos lados. En Suecia también había un montón de locales para tocar, ya no existen, y son cunas de un montón de bandas y que generaban movimiento. O sea, habían tocata los domingos en el Taller del Sol, allá en ¿cómo sí. se llama? En el barrio Brasil, sí. Se hacían las tocatas hardcore y ska. O sea, había como que las bandas se apropiaban de un lugar y se armaban cositas de una pequeña escena que se movía de un lado. Siento que hoy en día las bandas se sienten tan solas en general, que su único anhelo es conseguir que tú hagas clic a su... Eso, y están demasiado preocupados de Instagram, más que de tocar. O sea, en este momento se me haría mucho más divertido hacer, no sé, pequeños festivales como los que se hacían los domingos de las bandas hardcore, que tocaba Super Sordo, Silencio Absoluto, Disturbio Menor. Estoy hablando, claro, hace 20 años atrás, es verdad. Pero si tú me preguntas, ¿eso era mejor antes? La gente iba los domingos. Es que además que la gente, la juventud de esa época también era mucho más... Nos gustaba la música. Porque yo veo que los cabros chicos de 20 años ahora, como que ya esa bola no es. Y seamos realistas, si tu público es un tipo de 40 años, olvídate que te va a ir a ver al bar, porque ese es lo que tiene que trabajar, y la señora y el cabro chico. Uno tiene que apuntar a una generación mucho más joven, la de los 20 años, que claro, lamentablemente están más interesados en jugar en el teléfono y ver Netflix que ir a descubrir bandas nuevas a un recital. Claro, entonces ahí volvemos a lo que nos preguntabas originalmente. ¿La escena ha cambiado en ese aspecto para mal? Porque eso hacía que, por decir, una banda que estaba en un proceso de estar apareciendo, si te invitaba a una banda que le iba más o menos... ¡Ay, a la zorra esa cuestión! Era increíble. Te creí, la raja, te estaba oliendo los peos la semana completa. Pero es que era, te lo juro que es verdad. Estaba, ¡ay, pero es que mira dónde me quedó la raja! ¿Cachai? Y si tenías la suerte, no sé, yo en esa época, que el proyecto que tuve, así como parecido a más o anterior, se llamaba Ficus. teloneamos dos veces a la Floripondio y fue así como una cosa pero espectacular. Y claro, fue en el bar de René y en Lord Cochrane en, y estaba la Picada Don Chito y había en otros lugares. ¡Oh, la Picada Don Chito! Por eso te digo, si antes la música movía. Sí, era, ahora... y la Picada Don Chito, tú llegabas a la Picada y sabías que tocaran hardcore, metal, punk o lo que fuera, lo ibas a pasar bien. Sí, bueno, y ahora yo, faltan ese tipo ahora de... Es que los gallos de los bares son frescos, encuentro yo. O sea, faltan locales, falta gente, falta plata, falta muchas podrían cosas. Podrían ser cinco locales y da lo mismo. Pero si los cinco locales no están esperando que tú le lleves la gente. Si claro, tú, ellos deberían tener su propia... ellos deberían tener porque su yo entiendo, por decir, hay locales que te cobran, pero te cobran el sonido, te cobran la iluminación. Sonidista. Entonces, uno dice... Ok, no quiero pagar el sonidista, claro, pero tú llevas tu sonidista, ok, es parte de un gasto que siento que sí es profesionalización y me encanta que pase. Me encanta que el bar tenga sus luces, que tenga eso y que haya un tipo encargado de moverlo y que me cobren eso porque también encuentro que el gallo que trabaja ahí de noche y todo merece esa dignificación. Hay locales que no te ponen nada. No, pues. Y te cobran. Y te cobran. Y más encima uno le pregunta, oye, ¿hay algo para el músico? Hay una chela por integrante. ¿Cómo una chela por integrante? O sea, sí que soy bueno para el copete y lo que tú quieras, pero no. ¿Cómo una? Dime dos, ¿qué se está creyendo? Yo no quiero que me pague, no quiero una chela. Dame una empanada por último. Me voy a sentir especial, pues si ya ni en una cita me dan una chela. Pero es que por eso, pues, entonces es como que te están desflorando por todos lados. Es complicado. Sí, por eso tiene que andar con el condón en el bolsillo. Para que se lo desfloren, seguro. Opuesto. Ya, vámonos con esta canción que se llama Contracultural. Ya. Contracultural. Habla de los bares. No, contracultural habla exactamente de la organización. De eso lo que. De cómo perdimos esta organización, de lo que mismo que estamos hablando de. Uh-huh. Y que yo creo que hoy la contracultura es organizarse y volver a soñar, volver a la utopía, creer en esos como alucines colectivos. Ya. Eso. Ya, te la compro, se entera. Bueno, vamos con Contracultural. Creo que para mi gusto es la mejor canción del disco. Temazo. Es la hora del T-Rock. Como el hombre nuevo aprende a levantarse. Convención. Este fue Amazo con Contracultural y hemos llegado al final. Lástima que terminó el festival de hoy. Bueno, todos los capítulos de La Hora del Terror que están en la www.lahoradelterror.com. Pagamos el hosting, estamos tan contentos. Nuestras redes sociales son Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Ah, y también tenemos canal en Spotify para que usted escuche los compilados que hacemos. Hacemos ranking, hacemos un programa tan entretenido. Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. ¡Ya! Como hemos llegado al final, ustedes nos van a contar cuándo van a tocar. Se van a tocar con los Ñipas, pero que nos den específica, la información específica. 4 de septiembre, lugar Mi Bar. Eso es al frente del bar de René. Más o menos, ¿no? con Santa Isabel. Claro, por ahí. ¿Horario 9 será? Yo creo que es 9 de la noche, sí, es un jueves. Va a estar buena esa tocada. Vamos a tocar con los Ñipas. Una bandototota, hace un rock sureño, enojado, me gusta. Su actitud de Fernando es amigo mío hace muchos años, así que es como un encuentro de bandas. Banda enojada. Banda enojada. Oiga, Dios mío, hay que ya en la armonía, en el bojil, para que no se me pongan ahí tan serio. ¿Ah? Banda enojada y de grandes guitarras. Ah, muy bien. Que se sepa. Sí, porque Fernando y no sé qué es el nombre del guitarrista, el otro guitarrista de... Fernando. También es Fernando, sí. Fernandos tocan los dos así, pero... O sea, tocan filete. No, hace una gran banda. Los tuvimos acá. Y Cristóbal Arriagada y Castrol de Groupies People. Mucho cuidado ahí. No me lo miren muy de cerca. Que se sepa. Son nuestras armas secretas. Ah, oiga, pero Dios santo. Bueno, ya, me llegó hasta la muela con toda esta cuestión. Ya, hasta buena esa. Pueden escucharnos también en Spotify. Estamos en YouTube, bueno, en todas las plataformas online para que nos busquen. Sí, oye, la entrada a ese show, ¿cuánto va a valer? Estamos súper claros. No lo hemos negociado todavía. Todavía no lo he negociado. Pero mira, yo te digo inmediatamente que nosotros como política tenemos una idea de que las entradas nunca tienen que ser caras. Es decir, que... Llame barato. 2,000 pesos, yo creo que... No me quiero casar porque es una fecha de los Ñipas y ellos son los que nos tienen... Deciden el billullo. Pero nuestra apuesta siempre es por la gente más que por la ganancia. Ya. Oye, ¿y después de esa fecha nada más? Después de esa fecha vamos a tener un pequeño recogimiento que debe ser un mes y medio más o menos. Ya, ¿qué van a hacer en ese mes y medio? Composición, estamos sacando los temas, lo que habíamos conversado, y estamos trabajando en eso. Y después en noviembre, al parecer Castrol tiene un viaje y entonces vamos a estar quizás un poco congelados. Pero la idea es hacer una tocata antes de que él se vaya. Claro, porque ocurre que tenemos una batería de hartos temas escritos, compuestos, listos. Entonces queremos aprovechar esos tiempos después de la tocata para componer, grabar y empezar a sacar. ¿Cuándo quieren grabar el próximo? Antes de fin de año. Listo, claro, editado, mezclado. Claro, la idea esta vez es trabajar desde lo más moderno, como se está haciendo un poco hoy, no solamente nosotros. Es grabar un par de temas, un par de canciones para en el fondo ir soltando el material de a poco. Esa es la idea. Ya, pero igual tienen que grabar todo junto para ir soltando a poco, o quieren grabar cada vez. Queremos que cada canción vaya teniendo la sonoridad del momento. Es al revés. Si sacamos un disco posterior, será un disco recopilatorio del tiempo que no, claro, hubo disco. Como para que después la gente pueda comprar el paquete completo y no... Porque la idea es estar sacando singles constantemente, cada 2-3 meses, ojalá ir con una canción, porque como grabar un disco entero es muy desgastante y ocupa mucho tiempo, y podemos estar en eso dos años de mucho tiempo. Entonces preferimos ir grabando un tema y lanzándolo, un tema y lanzando, para tener más variedad durante el tiempo. Eso es como y la eso idea. Nos permite también la libertad de promocionar a la banda dentro de las plataformas, dentro del negocio que ocupan las plataformas. Uh-huh. Que tú pagas el single, que cuesta en el fondo lo mismo que subir el disco, pero ellos, la distribución que tienen de listas que te ofrecen, va hacia una sola canción. Claro. Entonces eso te permite mayor alcance, mejor llegada. Ok, bueno, las redes sociales entonces ya dijeron Facebook, Twitter, supongo, no sí, sé, Instagram. Twitter, sí, Mazo Banda. Mazo Banda, todo, para todo. Sí, y tenemos un perfil, además de Facebook, que es Mazo Rock. Ya, ¿y página web? No, eso estamos trabajando, pero pronto vamos a tener, estamos haciendo la obra. Qué pobre. No la exigieron. Habrá que hacerla, pues. ¡Pobre! Somos pebre. ¡Pobre! ¡Pobre! Oye, pero ¿sabes qué? La página web, hay tantas bandas como que le tienen, no sé, como que no le tinca mucho esa página web. No, a mí me gusta, sino que el tema de tener una página web activa durante todo el proceso de Mazo, que estuvo congelado. Claro, no valía la pena. Y sin un disco físico. No, ahora tenés un disco. Ahora merch. ¿Hay merch o no? Sí, hay unas poleras. Sí. Un gorrito poleras dando vuelta por aquí. Pero más que todo, la idea ahora es empezar a enfocarnos en tener página y eso, para mostrarse hacia afuera. Y nuestra idea es ojalá conseguir algunas ventanas para poder ir a tocar a otro lado. Esa, claro. Bueno, pero usted ya en México, ahí como no haya, voy a ver la casa de mi abuelita. Es parte del anhelo. Ok, fue un placer tener a Mazo acá en el estudio cuando me llegó esta canción Vas a chocar. Mm-hmm. Despierta, vas a chocar. Despierta. Yo, mamá, despierta. Pedazo de tema, señores. Lo estuvimos ahí en el ranking de los singles, ranking de los álbumes. Bueno, han estado, lo hemos hecho. Harto cariño, Mazo. No sé si Mazo se habrá dado cuenta, pero sí, lo hemos hecho cariño. Sí, sí, sí. Un honor nuevamente tenerlos acá, esperando de que, bueno, prontamente tengan un single nuevo y lo manden, que salga pronto lo que quieren hacer, y por supuesto que los integrantes se queden, no se vayan. Ojalá. Vamos a amarrar a Castrol para que no se vaya. Vamos a montar al arco, a todos los cabros, ¿ya? Todos amarrados al piso, ¿ah? No, ya los tenemos ahí sometidos, ahí. Un colchato. Técnicas sadomasoquistas, pero de esas del más allá y del más acá. Oiga, pero qué miedo me dio. Ya, señores, bueno, seguidores, pues háblenle a sus seguidores, el micrófono es de usted. Eso, bueno, a toda la gente que ha tenido la oportunidad de vernos en vivo y de escucharnos también, los invitamos para el jueves 4. Y ojalá que podamos armar un piñito y eso. Y que nada, pues siempre hay sorpresas. Estamos tocando nuestra primera canción, es parte de una de las sorpresas. Es que está sonando en vivo con Mazo, y los invito para que descubran cuál es. Ok, vamos a terminar con esta canción que se llama Ellos Son. Ellos Son. ¿Quiénes son? Bueno, este los es... otros. Los otros. Los otros. Bueno, esta canción es un cuento que retrata un poco una idea hipotética, como que hubiese gente que tiene poder en la sociedad y que maneja al resto a través de los medios de comunicación. Oiga, yo tengo poder y manejo a los restos. Pero hay es gente que mí. Maneja sobre los... Más arriba. Más arriba, no, sí, soy un maldito esclavo. Soy una marioneta de otro. Es una situación hipotética donde hubiese un enemigo real, que son personas que tienen mucho dinero y mucho poder y controlan a todos, pero es un cuento. Eso son puros cuentos. ¿Sí, oh? Bueno, señores, calentamos. No se lo vayan a creer. Y nos vemos la próxima semana, o nos escuchamos la próxima semana, en un nuevo capítulo de La Hora del Terrock Radio Show. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Un aplauso. We'll be right back.